hacer para entregarte a ti mi corazón? Dime, dime, dime, dime cómo puedo hacer para entregarte todo mi querer. Hace tiempo que yo vivo esperando que me digas ser tu amada. Sí, sentirme siempre el hombre más feliz, porque es solamente de vivir a tu lado, amor. El tiempo pasa y me desespero, y no ves que muero por una sonrisa, por una caricia, por sentirme preso de tu corazón. Pídeme lo que tú quieras ahí, pídeme la vida entera, sin pensarlo todo te daría a cambio de tu amor. Juan Carlos el Gitano, ojos que no puedo estar lejos de ti. Dime que tiene tu boca que mi amor provoca, cada vez te quiero más y más. Hace tiempo que yo vivo esperando que me digas ser tu amado. Y así sentirme siempre el hombre más feliz, porque es solamente de vivir a tu lado, amor. El tiempo pasa y me desespero, y no ves que muero por una sonrisa, por una caricia, por sentirme preso de tu corazón. Pídeme lo que tú quieras ahí, pídeme la vida entera, sin pensarlo todo te daría a cambio de tu amor.